antes de comer. Mis manos lavaré con jabón y agua que limpias las tendré. Mira, mira qué limpitas. Mira, mira las manitas. Mira, mira qué limpitas. Mira, míralas. Mira, míralas. Antes de cenar, volvemos a cantar con jabón y agua que limpias quedarán. Mira, mira qué limpitas. Mira, mira las manitas. Mira, mira qué limpitas. Mira, míralas. Mira, míralas. Las